bien, esto es algo más de la banda peruana Verde Insight, y el tema es The Lies of the City Make Me Dance. Otra novedad acaba de salir desde Buenos Aires, Argentina. Preto nos trae la canción Definición de Ritmo. Los dejo con un tema más del nuevo disco de Sexores, que es Salamanca, y el tema es Volantia. La nueva producción que acaba de sacar Radio Garage, y el tema es El Fuego. Stop! esto viene el último disco de la banda, Hablan por la Espalda, desde Uruguay, y nos traen el tema Record. El récord de mi vida lo tiene la bebida. El resto va cambiando y me voy acostumbrando. Tus besos tranquila, la música transpira. Estábamos gozando, se fue marchitando. El resto de mis días los paso a la deriva, en busca de victorias que me alejen de la ruina. Preciso más dinero, cariño también quiero. Que lloren mis enemigos, salud para los míos. Dame lo que sea que me encienda. Desde Huancayo, Perú, nos llega lo nuevo de la banda Esvedra. El tema es La Danza de los Inmortales. We'll be right back. escuchemos ahora desde Colombia a Latifa con el tema Tierra Prometida. Nosotros somos Alejandro y María Laura, somos un dúo musical de Perú. Les queremos mandar un saludo especial para todos los oyentes de Mixtura que nos escuchan en todos los rincones de Perú, Chile, Argentina y España. En esta ocasión queremos hablarles de una convocatoria para proyectos musicales emergentes que se lanzó el pasado 28 de septiembre y está vigente hasta el domingo 11 de octubre. Se trata del Vans Musicians Wanted, un concurso musical mundial creado por Vans con el objetivo de destacar a los artistas desconocidos o que no son famosos y darles la oportunidad de compartir el escenario con el célebre músico estadounidense ganador del Grammy, Anderson .Paak, en un gran evento que se realizará en México en el 2021, The House of Vans. Participar es súper fácil. Si tienes un proyecto musical, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página vans.com.pe, dar clic en el enlace de Vans Musicians Wanted y seguir los siguientes tres pasos. Llenar tus datos personales de contacto, diligenciar la información relacionada a tu proyecto musical y finalmente, subir dos canciones a la plataforma con las que quieras participar en el concurso para que todos conozcan tu música. Adicional al gran premio de compartir escenario con Anderson .Paak, la convocatoria está llena de otros grandes premios y beneficios para tu proyecto musical. Aquí les contamos algunos. Podrán ser representantes regionales de Fender, ganarse una guitarra Fender Player Series y un paquete de accesorios personalizada de Vans Musicians Wanted. $2,500 para la producción de un video musical. Ser presentados en los anuncios de audio de Vans Spotify y Apple Music Vans. Además, incluirán tu música en los listados de Vans para ambas plataformas. Puedes ganar un juego de batería SJC e incluirán tu música en la biblioteca Go Big. Y podrás tener regalos premium de la marca Vans, además de toda la visibilidad que este concurso puede darle a tu proyecto. Si eres uno de los 5 finalistas, tu música será presentada a los 4 jurados internacionales, entre los que se encuentran Anderson .Paak, JID, Bojan Phoenix y Niloufer Janja. Anímate que es muy fácil. Selecciona tus 2 mejores canciones inéditas y participa para que el mundo conozca tu música. No queremos dejar pasar esta oportunidad para presentarles también algo de nosotros, así que los dejamos con nuestra canción Siempre Siempre. Espero que la disfruten, participen en el evento y sigan compartiendo la música. van brotando las canciones, las primeras oraciones, las princesas y dragones no pueden contigo. Cierro el ojo y ya es de día. Te adueñaste de la vida. Infinitas distracciones. Come tu comida. Todo este amor yo no sé si es suficiente, no sé. Que te dure siempre, siempre. Que te dure siempre. Todo este amor yo no sé si es suficiente, no sé. Que te dure siempre, siempre. Que te dure siempre. Creadora de ficciones. Creadora de ficciones. Canturreando incoherencias. Canturreando incoherencias. Me rechazas y me abrazas. Mini adolescencia. Vamos hasta el infinito. En un barco de piratas. En un barco de piratas. Vamos hasta el infinito. No soy tu piñata. Todo este amor yo no sé si es suficiente, no sé. Que te dure siempre, siempre. Que te dure siempre. Todo este amor yo no sé si es suficiente, no sé. Que te dure siempre, siempre. Que te dure siempre. Todo este amor yo no sé si es suficiente, no sé. Que te dure siempre, siempre. Que te dure siempre. Todo este amor yo no sé si es suficiente, no sé. Suficiente, no sé. Que te dure siempre, siempre. Que te dure siempre, siempre, siempre. Zona de Mixtura, Alejandro y María Laura, con el tema Siempre, Siempre. Ellos son embajadores del evento y hacían la invitación a las bandas para participar de esta convocatoria. Escuchemos ahora el tema Mamba Queen de la banda peruana Vergándigas. We'll be right back. baja, mandinga, lo baile, tu cuerpo lo pide. Continuemos con música, esta vez escuchemos a Los Falsos de Perú con su nuevo tema titulado Netflix. Cuando salgo a caminar por las calles de la ciudad, veo como la gente con hormigas va, como zombies de consumo, las personas se reúnen en el mall, no hay rock and roll. Desde Murcia, España, escuchemos ahora a Jesus SG. Prepare yourself.